suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Despacito. Y es despacito que llegamos a esta edición de Anímate. Aquí estamos yo, Carlos Bonaparte, y Liz Cervantes. Familiar, imagino yo, del escritor de Don Quijote, pues no sé. Hola Liz, buenas tardes, porque estás desde México, entonces hola, buenas a todos, tardes. Buenas tardes a todos. Muy los bien, oyentes pues, de Anímate. Sí. Liz, que se estrena aquí a los micrófonos de Antena Web. Te pregunto, ¿ya alguna vez hiciste radio o es tu primer programa en cualquier no, estación? No, es mi que primer sea? Programa, de hecho. Ah, muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí en esta radio maravillosa. Muy bien, pues gracias. Antena Web, que ustedes pueden accesar a través del enlace que ya saben, www.antenaweb.info/antenaweb, porque aquí estamos en Antena Web Radio Central. Pues bien, yo pensé en algunos temas para esta edición. Como ustedes saben, Anímate fue un programa que ya existió antes, ha tenido dos presentadoras diferentes, más yo, que siempre estuve, y ahora tengo una nueva compañía que, como ya pueden ver, es una persona que, bueno, de sonrisa lo es, así que todo está para animar. De sonrisa lo es. Así es. Bueno, somos dos personas sonrientes. Esto es bueno porque Anímate sin una sonrisa se queda un poco raro, ¿no? Pues sí. Anímate a llorar. Bueno. Okay. Sí, no, tiene que ser con una sonrisa. Claro. Pues bien. Entonces, a ver de qué hablamos en esta semana. Situación en Venezuela, ¿no? Es muy triste. Mi club perdió por 5-2 con Arsenal, también es muy triste. No me salió el Euromillones, también es triste. La lotería, no quiero, es triste. Vamos a hablar sobre... ¿Sobre qué? Pues no sé, no hago ni idea. Entonces, porque voy a la primera edición, vamos a hablar sobre felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad? Te lo pregunto, si ya lo tienes pensado. Esto fue así algo realmente de improviso. No habíamos hablado sobre eso aún, sobre qué hablar en esta edición, porque de todos modos es una edición en serio, pero de una cierta manera experimental, vamos a decir así. Liz aún está conociendo las partes de la casa. A propósito, claro, tenemos aquí, que no están en el aire, pero tenemos aquí, y no puedo dejar de presentarlos, a José Carlos Ferreira, más conocido por Carlos Quintas, que está en la parte de apoyo psicológico. Y tenemos a Filipa Ferreira, que está en la cocina preparando unas cosas así para nosotros, un café, así despacito, como la música, pero despacito. Los está preparando. Pues ya que lo está preparando despacito, me va a salir más rico todavía. Sí, así es, así es. Pues te lo pregunto, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Crees que la felicidad se hace de momentos o es posible que una persona pueda ser efectivamente feliz? Para mí, la felicidad, pues yo creo que hay momentos de felicidad, ¿no? No creo que puedes ser uno feliz todo el tiempo, porque hay veces que tienes diferentes tipos de cambios y eso. Pero entonces crees que, por ejemplo, entonces te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre felicidad y alegría? Alegría, yo creo que es de un momento como cuando tienes algún logro en la vida, ¿no? Esa es una alegría que es solamente de momento y la felicidad pues es más duradera. Pero también hecha de momentos. O sea, son momentos pero Sí, más por duraderos. momentos más duraderos. Ajá. Pues yo pienso que sí, es posible ser feliz, de hecho. Pienso que sí, que es posible que pienso que la alegría, sí, es hecha, son momentos de alegría, así como son momentos de tristeza. Y la infelicidad y la felicidad son más formas de estar en la vida, vamos a decir así. Yo creo que para ser feliz hay que juntar una serie de cosas. Sobre todo, a ver, si tú tienes... Yo pienso de esta forma. Tú tienes como que momentos de alegría y tienes tus objetivos. Bueno, quieres tener algo en tu vida, quieres hacer algo en tu vida. Y llega un punto, a los 20, 20, 25, 30 años, lo que sea, que empiezas a pensar, ¿qué es que yo quería lograr y ya logré o no? Y entonces creo que eso influye mucho en la felicidad, si te sientes feliz o no. Por ejemplo, muchas veces hay gente que tiene, vamos a decir así, todo. Tiene coche, casa, dinero, mujer o esposo. Hasta tiene hijos, tiene un buen empleo, él o ella también, pero le falta algo. Quizá porque no fue eso que soñó para ella o para él. Y por eso no se siente feliz. Sí. Aunque tenga muchos momentos de alegría, muchos momentos de, bueno, la mujer lo quiere mucho o el esposo la quiere mucho, le es fiel, van de vacaciones, van a Hawái, por ejemplo. O van a Japón, lo que sea. Comen cacahuates cuando les gusta, que si no estoy equivocado es una cosa que a los mexicanos les gusta bastante, no sé si es cierto o no. Oh. Saben bueno los cacahuates. Mucho se come con picante y con limón y eso. Uno es feliz. Uno es feliz comiendo Sí. cacahuates. Mientras Aquí haya está. cacahuates, todo bien. Sí, aquí está un momento de felicidad. Bueno. Aunque, como todo en la vida, si uno come demasiado, de pronto va a sentir los efectos de la infelicidad. Pero bueno. Sí. Pero sí, pues yo pienso de esta forma, de que es posible que se tenga momentos de felicidad, vamos a decir así, de alegría, y que todo eso acabe por influir en ser feliz o no. Yo pienso de esta forma. Así como o sea, la alegría y la tristeza son momentos. La felicidad y la infelicidad es la suma de todo eso. Sí. Y yo pienso Sí. de esa forma, pues que sí. Pues bueno. Yo propongo que escuchemos una musiquita más. Y también quiero acordar a nuestros oyentes que si quieren pueden participar para nuestro correo. Enviar vuestras opiniones a www.antenaweb.info. Liz, acuérdate de este email porque de cuando en cuando yo te voy a preguntar para que tú lo digas a nuestro auditorio. A www.antenaweb.info Sí, www.antenaweb.info. www.antenaweb.info Wow. ¿Cómo se dice? Yo digo así W porque así lo aprendí en España. O en Aquí se español. dice W. Ah, se dice W. Sí. Ah, ok. Es muy curioso porque, por ejemplo, en España tú tienes el B y el V. Y en Aquí Colombia también existe BV. sí. Y en Colombia ese V es el V chica. Ah, sí, eso sí. Y B Es. larga. Creo que Y es ve el larga, otro. sí. Es bien curioso. Sí, no sé dónde han ido a buscar, pero es curioso de hecho porque, bueno, todo es español. Pero después hay estos cambios muy curiosos. Sí. Como, bueno, hace instantes estábamos aquí hablando yo y Liz. Y me decía ella, no sé qué fue, qué pasó. Me ha dicho, no me demoro. Esto Ah, en ya. España no se dice. Me dice, no me tardo. Oh, claro. Aquí también, acá también se dice, pero pues se dice de los dos, las dos formas. Sí, pues aquí Es entendible. en Portugal no se utiliza la expresión tardar. Bueno, se dice llegar tarde, pero no se dice, por ejemplo, disculpa, por ejemplo, disculpa la Disculpa la tardanza, disculpa. demora, o perdón. Sí, así se dice aquí. Disculpa la demora, pero en portugués. Sí. Y en ese aspecto, los mexicanos o el español de México está más cerca del portugués que el español de España, que es aquí al lado. Ah, claro, eso sí, porque en España se dice perdona la tardanza o cosas así. Tardanza. Sí. También hay una otra expresión, yo no sé si ahí se utiliza o no. Aquí empezamos a hablar de felicidad, ya estamos en las expresiones En idiomáticas, pero las bueno. expresiones. Ese es el cambio de Aquí tema. se dice, por ejemplo, hay algunas partes. Yo ya escuché a algunos hispanohablantes decir de facto y no de hecho. Por ejemplo, se dice alguna cosa, pues de hecho así es. O de facto así es. De facto, ah, yo no sabía esta expresión. Sí. Y aquí en Portugal se dice también de facto. Pero yo ya no me acuerdo de quién. Sé que era de América Latina, pero yo no sé quién me decía de facto. A lo mejor era algún brasileño hablando español. Puede ser, porque hay veces que pasa. También sería muy curioso. Pues bueno, ¿conoces a la música Bon Appetit de Katy Perry? Ah, claro, Katy Perry es mi cantante favorita. Muy bien. Muy bien, no sabía, pero me alegro. Pues ahí Oh, está. sí. Bon Appetit es una de las nuevas canciones de Katy Perry. Aquí en Portugal son como que 22 con 20 minutos. Ya se ha cenado. En España mucho más también. Pero por ejemplo en Argentina o Colombia están ya cerca de la hora de la cena. Entonces, bon appétit para quien va a cenar. Y en México ya se está en la hora de la merienda. Entonces, pues, bon appétit. Buen apetito también. Bueno, para nosotros, bon appétit porque ya está listo el café. Y unas Sí, galletas el con café crema y no se chocolate. debe olvidar nunca. Sí, y unas galletas con crema y chocolate que nos ha traído Uy, qué rico. Filipa. Sí, muy amable. Gracias. Te voy a poner un cero en tu sueldo. Un cero a la izquierda, porque a la derecha después se queda muy caro. Pero bueno. Vamos a la música. Ustedes oyentes pueden participar si quieren para nuestro correo, que es Liz. AW@antenaweb.info. Muy bien. Bon Claro. Appetit es la canción de Katy Perry que vamos a escuchar entonces en los próximos instantes. Ya regresamos. Hasta ya. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Já estamos em alerta de novo, oyentes. Yo y Liz Cervantes. ¿Ya leíste la obra de Don Quijote? No, no la he leído de tanto que de... Es que mi papá no me la entregó. Sí, tanto te han hablado que imagino que ya te hayas hartado un poco de la solo de escuchar el nombre, ¿no? No, sí, yo sé que hay hasta institutos con el apellido y todo, pues. Muy famoso. Sí, ¿cómo era? Miguel Cervantes, ¿no? No estoy ahora cierto. Miguel de Cervantes Saavedra. Eso. Al final hasta sé algunas cosas. Sí, pero sí, es muy bueno. Yo nunca lo leí. No. No, ni yo no lo leí. Lo que yo conozco más o menos es la historia de mi antepasado, Napoleón Bonaparte. Ah, bueno. Ahora que lo pienso, este programa sí que es muy interesante, con una Cervantes y un Bonaparte. Estamos muy muy importantes, ¿eh? Sí, parece que sí. En la literatura, este programa es un programa que tanto tiene de animado como de histórico, porque tanto en la literatura como, bueno, en la política y todo lo demás, porque bueno, Bonaparte era un imperialista y Antonov también es de cierta parte un imperio, ¿no? Entonces, yo estoy Sí. siguiendo la corriente sanguínea de mi antepasado. Y bueno, y dime una cosa, Liz, ¿para cuándo tu primer libro? Porque a lo que aún sé, aún no escribiste. No, yo no escribí, no he escrito nada por ahora. No sé cuándo será mi primer libro. Muy bien, pues cuando lo lances, ya sabes, aquí estamos para hablar de él. Del libro. Sí, eso y de mi partido político. Ah, Yo pienso. claro. ¿Y cuándo vas a ser presidente o alguna cosa por ahí? Yo estoy pensando en primero ser presidente de Portugal, después de la Unión Europea. Y después intentar unificar toda la Unión y que Portugal vuelva a ser un país de dimensiones continentales, ¿eh? Pero no voy a decirlo ahorita a nadie, ¿eh? Nadie lo escuchó. Esto no lo he dicho en el aire, ¿eh? No, no, no. Nadie lo escuchó. No. No, no, no, no. Angela Merkel, que se prepare, porque yo ahora voy a tomar el puesto, ¿eh? Sí, Ella vino gracias. aquí, no tiene muy poco que vino. Ah, ¿en serio? No sabía. Sí, habló bien del país. Creo que habló mucho mejor que nuestro presidente. Pues sí. Y en este momento me llega la información de que una vez que fuimos comiendo algunas galletas que Filipa va a buscar más. Gracias, gracias, de verdad, gracias. Pero, No. bueno. Quizá no sea buena idea porque comiendo así de esta manera, pues un día de estos no entro en el estudio. De estos tengo que pedir para que abran un poquito más la pared para que yo pueda entrar, ¿no? Ya después no va a entrar en el estudio, pobre estudio. Después hago el programa de la calle. Eso, sí. Liz lo hace del estudio, pero yo lo hago desde la calle porque yo no entro en la calle. Sí, porque En la calle, no en el estudio. Filipa te alimenta mucho con galletas. Sí. No, a ver si me da unas comiditas más saludables como sopa y por ahí. Me gusta mucho la Claro. sopa. Bueno, si es la misma sopa, sí. A mí Sí, me gusta es la la que de modo sopa. general tiene agua y más algunas cosas. Sí, sopa es la misma, sí. A mí me encanta, me gusta mucho. Así en México, ¿qué más hay de costumbre que se coma? Uy, aquí en México se come muchas cosas. Se come sopa, se come los tacos, que en muchos países luego quieren conocer los tacos. Hay de mucha variedad. Y se come también picante, aunque a veces la gente le da un poco de miedo porque se come picante, pero eso es depende de la persona. Si tú le dices no quiero picante, pues no te dan. Pues sí, yo pues no me gustan cosas picantes. Claro, Prefiero son muchos así. países que no les gusta lo picante, pero sí, aquí se respeta, ¿no? No está eso de que, ay, come, lo vas a comer y ya se acabó. No. Es que hay unos que les da miedo y dicen, no, es que yo no me voy a México porque comen puro picante y no. Yo, Bueno, por y aunque ejemplo, se yo no coma. como mucho picante, que se diga así, como mucha gente que no puede vivir sin el picante. Pues sí, es una cosa que incluso aquí en Portugal a mucha gente le gusta el picante. A mucha gente le gusta. Todo lo ponen con mucho picante, pero yo francamente, no sé, a mí no me gusta. Sí. No sé, pues Yo no me solo llama, como la pues. comida como está y ahí. Pues sí, pero sí, aquí muchas cosas llevan dos, muchas comidas llevan dos cosas en común muchas veces: vino y picante. ¿Cómo ha de saber eso? Bueno, algún día probaré. Pues no, a mí no me gusta ni con una cosa ni con otra. No, yo mejor me quedo con las Incluso. galletas de chocolate. Sí, eso sí me gusta. Eso sí me gusta, eso sí quiero. Y Filipa Eso ya sí está de quiero. vuelta. Yo ya la veo regresar al estudio con más una de estas cosas de galletas. Son pocas, pero son grandes y bien buenas. Son suficientes para que quedes con el corazón contento, como dices. Sí, y que siga pudiendo entrar en el estudio, que también es importante. ¿Qué? Pues sí, el tiempo va pasando tantito rápido. Ya son como que 22 horas y 34 minutos. Así que dentro de poco ya estaremos en nuestras despedidas. Pero antes, te quiero preguntar una cosa. ¿Y de viajes? ¿Tú ya alguna vez has viajado a algún otro ¿Algún país? país? No, yo solo he ido a Estados. He ido Bien, pues a yo. Acapulco, he ido a Chiapas y a Guanajuato, pero algún país no. ¿Pero te gustaría viajar hasta alguno? Claro, me gustaría viajar. A Estados Unidos, imagino, ¿no? No, no, Estados Unidos no, es el que era descartado. A cualquier otro, menos a Estados Unidos. ¿Pero ya era así antes o solo después de la tomada de Trump? No, desde antes. Ah, yo he dicho que no íbamos a hablar de cosas tristes y hablé de Trump. Pide disculpa, fue distracción de mi parte. No, no te preocupes. ¿Y tú ya has viajado a algún lugar? Me imagino que sí. A España, Francia y Rumanía. A los tres países me he viajado. Oh, qué genial. Eso suena bueno. Francia fue lo que menos me gustó, francamente. La gente ahí se deja, pues, esconde y no quiere para nada, la impresión que yo tengo, saber de las personas con discapacidad. Sí, específicamente los ciegos, es la realidad que yo conozco. Oh, Y pensé que eran más pues. lindos, no, pero entonces ya no voy. No, Francia, incluso cuando ha habido ahorita esta ola de refugiados que llegó de Siria, de Pakistán, de Afganistán, de Irak, Francia es el país que peor recibe a los refugiados. Portugal está entre los mejores. Francia es, de todos, es el peor. De los 28, contando con Reino Unido, Francia fue de los peores países, fue el peor país a recibir refugiados. Más de 75% de la población, claro, inquirida, o sea, cuestionada, no quería que aquellos refugiados hubieran llegado y se sienten incomodados con su presencia. En Portugal ese Ay, número eso es es muy. de unos 18, 19%, o sea, creo que era el cuarto o quinto mejor país para los refugiados. Y bueno, pues es una No, cosa pues que es una cosa muy mala, pero bueno. yo cuando estuve para viajar a Rumanía, donde estuve unos 6 días, he hecho escala en Francia. Y pues te digo que se iban a olvidar de mí en el aeropuerto. Yo tuve que levantarme, ir por mí solo, hasta que escuché una voz que me decía, mantená, mantená, o sea, ahora, ahora. Y me fui a buscar. Pero ya había pasado aquella parte de última llamada para el vuelo, no sé qué, no sé qué, con destino a Bucarest. Y yo pues, anda. Ay, no, eso Última es llamada muy y no me van a buscar. mal. No, no me van a llevar. No. Ahí Por tienen que un actuar. poco y perdías el avión. Sí. ¿Cómo es que es posible perder una cosa tan grande y tan pesada? Pero sí, casi la perdía. Sí, pues aquí. Pero sí. El país que más me gustó, así de cultura y de todo eso, fue Rumanía. Y el que menos me gustó fue Francia. España, así como así. Me gustó. De modo general me gustó. Pero el país que más me gustó en términos culturales, en términos de historia, en todo eso fue Rumanía. Francia, yo siempre he dicho que para Francia solo como refugiado. Pero francamente si lo puedo evitar, lo evito. Porque no, realmente no. No vale la pena. Bueno, habrá gente que me dirá al contrario, que me dirá, bueno, habrá sido mala experiencia de tu parte. Quizá no digo que Francia no. es el Estados Unidos de europeo, entonces, más o menos. Es un poco la idea que yo tengo, de hecho, lo que tú dices está cierto. En mi opinión, es un tanto por ahí, sí. Pero bueno, quizá yo esté equivocado y quizá esto sea una experiencia menos buena de mi parte y otra persona tendrá algo para decir más positivo. Entonces, Claro. pues, si alguien quiere participar, puede hacerlo para nuestro correo de email que es aw@antenove.info. Y pues puede dejar su opinión y participar en este nuestro Anímate, que ahorita está llegando a su final. Tenemos solo más 3 minutitos para despedirnos de nuestro auditorio. Así que dejo tiempo. Bueno, esto porque vamos a escuchar 4 canciones. Por eso. Pero dejo tiempo para que te despidas de nuestro auditorio en esta edición. Pero no sin antes preguntarte, Liz, arriesgándome a la respuesta negativa, pero ahí vamos. ¿Te gustó estar por aquí con nosotros? Sí, me gustó. Muy Es bien. muy animado. No, claro, no puede ser muy triste, ¿verdad? No, no, no, triste no, triste Pero sí me no. gustó. Lo que más me gustó fueron las galletas de chocolate. Ah, claro, eso Saben sí. buenísimas, mira. Yo quiero más de ese tamaño. Muy bien, muy bien. En la próxima semana ya tendremos aquí más galletas de crema de chocolate que Filipo nos va a traer. Además de no pagarle, aún le pongo Nada, oh. despesas. Es muy mal. Ay, pero bueno, la próxima semana vamos a hablar sobre una cosa que no es triste, es una cosa un poquito más seria, pero es igualmente positiva, yo creo. Tiene que ver con la tecnología, sobre la accesibilidad de la tecnología y del mundo que nos rodea a personas con discapacidad, específicamente a personas ciegas. Vamos a hablar sobre eso. A ver qué hay en Portugal y qué hay en México, cómo estamos de accesibilidad, tanto en la tecnología, socialmente, lo que sea. Pero siempre de una Sí. forma positiva. No, ay, pobrecitos de nosotros que no podemos. No, no. No, Aquí esto no. siempre habrá una sonrisa para nuestro auditorio. Así será. ¿Cierto, Liz? Sí, claro, eso siempre será una gran sonrisa. Siempre. Bueno, Dejo tiempo para que te despidas de esta edición y después será mi turno. Pues para mí es un placer estar acá con esta familia que realmente sí come bastante. Pero bueno, a mí me alegra mucho que me hayan incluido en este programa. Me emociona y me parece muy bien. Espero que les guste mi participación y pues tener más programas así. En la próxima semana estarás de vuelta con nosotros. Claro, si ¿Cierto? estaré de vuelta. Perfecto. Pues yo también me despido. Vamos a quedarnos con cuatro canciones. Slave to Love de Bryan Ferry. También la música de los ABBA se llama Super Trooper. También escuchamos a la música de Michael Jackson, Billie Jean. Y para cerrar el programa, Like a Virgin, la música de Madonna, la irreverencia de los años 80. Aquí que vamos a tener entonces el placer de escuchar. Pues, por mi parte también, gracias a todos. El Anímate se queda por aquí en esta semana. Pero no se olviden de que pronto, pronto, el podcast estará en nuestra página antenaweb.info. Barra antena web, barra programas, barra anímate. Si quieren, para que sea más fácil, hagan el siguiente. Cuando están en nuestro canal, antena web Radio Central, van a ir en un botón arriba que dice radio. Una línea se va a abrir donde dice programación o grado de programas. Y ahí eligen el día, que en este caso es el día de sábado. Y en el día de sábado tendrán la lista de programas que se ponen o que se emiten en ese mismo día. Al programa Anímate, que es el último, en este momento es el último del día, tienen un enlace, un link en el nombre del programa. Ahí entran y tienen todo sobre nuestro programa. Los podcasts, quién lo presenta, un texto descriptivo. Tienen la oportunidad de evaluar, también tienen la oportunidad de comentar en la página, dejar comentarios en el o sobre el programa. Y claro, pues poner un me gusta en la página del programa. Sobre eso también, invitarlos a que van a nuestra página de Facebook y pongan también su me gusta. Facebook.com barra antenaweb. GC, G de grupo y C de comunicación. Y ahora sí, Slave to Love, la música de Bryan Ferry. Slave to Love. A todos buenas noches y hasta la próxima edición de Anímate. Sleep and sing, wishing every show was there. make me feel.